Las 8 y 19 minutos, seguimos haciendo la mañana kermesera aquí en Radio Kermés. Vamos a charlar unos minutos con el abogado José Mario Aguerrido. Mario Pali Cucharini te saluda, ¿cómo andás? Buen día, ¿qué dicen? Bien, Mario, a ver, estás a cargo de la defensa de los funcionarios judiciales y también dos personas particulares que están en una causa investigados por la supuesta violación de la cuarentena en el Día del Amigo. Bien. A ver, contanos en qué etapa está, porque sé que bueno, hubo unos recursos que presentaron, un rechazo. Ayer hubo una resolución de... Bueno, a partir del viernes hubo una serie de inhibiciones para intervenir, porque se planteó un recurso de impugnación donde... el órgano natural que debe resolverlo es el Tribunal de Impugnación y dada la pertenencia de uno de los involucrados, el doctor Balaguer, al Tribunal de Impugnación, más alguna relación de alguno de los integrantes del Tribunal de Impugnación con otro de los involucrados en la causa, determinó que los actuales integrantes naturales del Tribunal de Impugnación se inhibieran de intervenir. Sí. Eso motivó que pasara a los jueces de audiencia. Y en función que el nuevo Código Procesal Penal eliminó la figura del presidente de la audiencia, hubo que hacer entre los 5 jueces de audiencia un sorteo para determinar quién tomaba la presidencia, porque la presidencia del Tribunal de Impugnación es la que tiene que resolver sobre la admisibilidad formal del recurso. Sí, sí. Bueno, después de todos esos pasos, sale sorteada en primer lugar la doctora Ongaro, y ella es la que resolvió ayer sobre la cuestión, declarando en el análisis de control formal del recurso, declarando la inadmisibilidad del mismo. El recurso ese, Mario, ¿qué pedís vos o qué piden tus defendidos? El recurso este contra la resolución en su momento que dictó la doctora Massa, cuando... Es decir, a ver, respecto al tema de la nulidad, vale aclarar una cuestión porque hay alguna confusión en algunos medios. La nulidad no está rechazada. Ni siquiera Massa la rechazó. Massa dijo que era prematuro resolverla. ¿Está claro? Sí. O sea, no hay resolución sobre el fondo. Sino que Massa dijo que era prematuro resolverla. Nosotros impugnamos esa resolución precisamente entendiendo que en función del fundamento de la nulidad donde están involucradas garantías constitucionales, no hay una cuestión de premura o de cuestión prematura, es una cuestión, ¿es nula o no es nula? Y entendemos realmente que no hace falta esperar más nada para eventualmente resolver sobre esa nulidad. Lo que pasa es que ahora con la resolución de ayer, en principio el recurso es inadmisible. Sí. ¿Sí? Ahora nosotros vamos a plantear un recurso de reposición o revocatoria ante la sala, ya directamente ante el Tribunal de Impugnación en pleno, para que eventualmente deje sin efecto lo que resolvió Presidencia. ¿Qué se espera que pase? Mirá, yo estoy convencido que es nulo, todo el legajo es nulo, desde su propio inicio. Estoy absolutamente convencido, por lo tanto lo que espero que pase es que declare la nulidad. ¿Quién la debería declarar ahora, la nulidad? La nulidad, sí. A ver, tenemos que lograr que el recurso sea admisible en el Tribunal de Impugnación para que el Tribunal de Impugnación pase a analizar el fondo de la cuestión. Sí. Por ahora es inadmisible, vamos a intentar de que efectivamente esa inadmisibilidad sea dejada sin efecto. ¿Qué vas a hacer entonces vos? ¿Vas a pedir que el tribunal se aboque? Voy a plantear un recurso de revocatoria o reposición, repito, al Tribunal de Impugnación en pleno, para que deje sin efecto lo que resolvió Presidencia. Es medio engorroso entenderlo, pero es así. Incluso ahora va a venir el problema de la integración del Tribunal de Impugnación, es decir, porque entiendo que la sala la van a integrar los jueces que quedan, que son Olié y Zaizamora. Que ellos no se inhibirían, en principio. Y ellos en principio en realidad no puedo decir no se inhibirían porque no les llegó el turno de manifestarse al respecto. Es decir, de los 5, por ejemplo, apenas fueron sorteados, los que se inhibieron al principio fueron Bessi y Bulenás. Pero no se resolvió la inhibición porque todavía, digamos, en términos vulgares, nadie les ha preguntado si van a intervenir o no. Claro. Todavía. Sí, entiendo que ahí van a seguir el orden de sorteo, me explico, la primera fue Ongaro y el segundo fue esa Zamora. Después de ahí, el tercero en adelante, no me acuerdo. O sea que el próximo en decir si va a intervenir o va a integrar la sala sería Saiz Zamora. Claro. Sí, acá lo tengo al orden. Saiz Zamora, Bessi, Olié, Bulenás. Bessi y Bulenás vamos a dar por descontado que ya van a inhibirse porque ya lo hicieron. Por lo tanto serán Saiz Zamora. Igual el orden se va a respetar así. Lo que pasa que no resolvió Ongaro la inhibición de Bessi y Bulenás porque todavía no es oportuno resolverla. Claro. Así que en principio vos cuando presentes este de recurso de reposición se tendría que integrar la sala del TIP con alguno de estos jueces. Con alguno de esos jueces, claro. Exactamente. Y ellos... Y hacerla, sí. Decir, a ver, al ser la sala, el TIP en su totalidad, bueno, ahí tengo la duda realmente si son dos o cuatro, llegó el caso, porque el TIP en realidad lo integran cinco jueces. Sí. Y este recurso de reposición se plantea contra en relación al tribunal en pleno. O sea, el tribunal en pleno tiene que resolver si lo que resolvió Presidencia está bien o mal. Y no definir la cuestión de fondo. Todavía no está definida la cuestión de fondo. No, hasta ahora no se ha tratado porque se ha dicho que es prematura. Claro, pero digo, la sala que integran el TIP. Ah, no, perfecto. Primero tienen que resolver sobre la admisibilidad formal. Sí. Y después, eventualmente, en el caso que digan que es admisible formalmente, entrar a analizar el fondo de la cuestión. Claro. ¿Es posible también que te lo rechacen el recurso de esa reposición? Todo es posible. Todo es posible. Sí, todo es posible. Y vos podés llegar a apelar eso también. Sí. O sea, nos queda... Es decir, yo ayer le dije a un medio puntualmente que voy a agotar todos los recursos ordinarios y extraordinarios para que esto se trate puntualmente. O sea, porque también podría dejar... la cuestión de haber aceptado que era prematuro y volver a insistir sobre este tema más adelante. Pero realmente, a ver, hay una doctrina del derecho que se llama la teoría del fruto del árbol envenenado. Todo lo que venga a un árbol envenenado está envenenado. Sí. ¿Está clarito? Sí. Bueno, todo lo que arranca en un procedimiento, en un acto nulo, todos los actos subsiguientes a ese acto nulo son nulos. Acá la denuncia es nula desde su origen. ¿Por qué? Por la forma, los datos que recabaron y en qué ámbito recabaron datos que después utilizaron para hacer una denuncia. Ellos recaban datos en una consulta médica, a Ruiz puntualmente, y en función de los datos que Ruiz les da, terminan haciendo una denuncia. Pero esto ya está resuelto por la Corte, o sea, hay varios casos no parecidos porque nunca habíamos tenido un episodio de este tipo, sanitario de este tipo, una pandemia, o hacía muchísimos años que no ocurría, pero... En situaciones similares, la Corte ha declarado la nulidad de todo lo actuado en función de lo que ha manifestado alguien en el ámbito de una consulta médica. Mario, llamaron la atención a nosotros, por lo menos los medios, las declaraciones que hizo uno de tus defendidos, Miguel Valle... No las conozco, o sea, pues yo sé que hay declaraciones puntualmente, voy a ser sincero, que todo el mundo refiere, sí. Pero no las leí, no las escuché... No he hablado al respecto con Valle de ese tema, sinceramente. La verdad es esa. De todas maneras, todo lo que pase fuera del expediente no existe. Claro, sí, o sea, si no tiene validez legal. No tiene validez. Legal. Está bien, efectos, sí, es una declaración. Los efectos imputativos no tienen absolutamente ninguna validez. Claro. Pero bueno, pero la verdad, yo sé que mucha gente habla de esas declaraciones, etcétera, etcétera, y que a todo el mundo le llamó la atención, pero no las conozco exactamente. Está bien. Bueno, no te las haría escuchar, sí, pero no las tenemos a mano, las tenemos que haber preparado. Bueno, sería bueno, sí. Pásenmelas al teléfono, no hay problema. Claro, bueno, sí, pásenmelas al teléfono. Está bien, porque contarte que dijo que fue hasta las 8:30 y las cámaras, con respecto a las cámaras de seguridad, que hiciste declaraciones de que no se vería quién maneja la camioneta, se ve una camioneta. Yo no veo, sinceramente. Ah. A ver... Torino se sienta a esa audiencia sabiendo de quién era un coche y de quién era otro coche. Sí. Pero no porque se vean ahí, sino porque los conoce de antes. ¿Me explico? Sí. A ver, ahí, sinceramente, lo único que se ve es una camioneta blanca, con claridad. ¿Sí? Después, yo y bueno, sin perjuicio de que no se ve quién maneja, no se ve la patente... etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la verdad de lo que surge de las filmaciones, no es un invento mío. Eso es lo que, digamos, lo que no se ve en las filmaciones. No se ve la persona que maneja, no se ve un dominio. A ver, vos no sé, tenés un auto rojo, ahí va un auto rojo, bueno, ahí va Cucharini, no, va un auto rojo, no va Cucharini. Claro, sí, sí, sí. O sea, no tiene buena definición. No tiene imágenes. Buena definición. Aparte son, bueno, hora de la noche, bueno, en fin. No tiene buena definición. Sí, sí, sí, está bien. O sea, esa prueba la cuestionás vos. Esa prueba ya está, lo que pasa es que está todo cuestionado lo que se haga. Por eso yo hablo de por qué prematuro, porque estamos haciendo, o se están haciendo, o se ordenan actos de investigación en el ámbito de algo que nació insanablemente nulo. Sí, sí, está bien, está clarito. Y bastante claro, por eso me opongo a las medidas de investigación. Porque no tiene sentido hacerla. O sea, ¿cuál sería el sentido de no declarar la nulidad ahora y sí declararla dentro de un mes? Sí. Si es nulo. A ver, si hay nulidad, hay nulidad. No es una cuestión de que tenemos que esperar a ver qué va a pasar. No, hay nulidad. Bueno, salvo que se resuelva sobre el fondo de manera fundada, que no hay nulidad por esto. Bueno, perfecto, pero eso no se ha hecho todavía. Bien, Mario, preferiría preguntarte sobre River, pero bueno, está River, sobre el fútbol de profesionales, qué sí, sé yo, sí. Tantas cosas que, está, pero está... que estamos privados de hacer, pero bueno, ahora por ahí, viste, nos complacemos un poco viendo la Champions, pero bueno. Está bien, el domingo la final. El domingo la final. Está. Bien, Mario, no sé si quiero agregar algo, si no, muchas gracias. No, esperar. Esperar y en realidad ayer le decía a un colega tuyo, las valoraciones hay que hacerlas, llegado el caso, cuando esto esté terminado, porque ahora es todo opinable. Entonces, cuando esté terminado con una resolución firme que diga una u otra cosa, ahí haremos eventualmente las valoraciones del caso. Ahí vamos a opinar. Exactamente. Sí. Bueno, bien, Mario, muchas gracias. Listo, Pari. Chau, adiós.